Redvolución, contra la injerencia y la desinformación. Te presentamos el podcast del día de hoy. Buenos días compañeros y compañeras. Damos inicio a un día más de su programa Redvolución Radio contra la injerencia y la desinformación. Ya el día de hoy acompañándoles junto a Will, como siempre por acá, comentando algunos temas que salieron a relucir el día de ayer y otros temas, ¿verdad?, que se están manejando en redes sociales y a nivel internacional. ¿Cómo está, Will? Buenos días, Fabi. Aquí vamos. Enfermo, pero como siempre, ¿verdad?, nosotros en pie de lucha. Y así es, cada sandinista, cada hermano que esté en la lucha. Se puede andar enfermo, pero esa persona siempre va a estar ahí trabajando al servicio del pueblo. Y nosotros al servicio, en este sentido, de la verdad. Ahí saludar a los camaradas. Yo ya estoy compartiendo la transmisión en mi Facebook. Uh-huh. Así que ustedes también compartan. Ahí saludos para Elibet Urbina, saludos para Isaura Valdés, saludos para Carlitos Martínez, dice dónde está Bismar. Hoy más que nunca nosotros recordamos a Bismar Martínez, lo recordamos todos los días, así que siempre nos vamos a preguntar, ¿verdad?, por Bismar Martínez, así que saludos también para su familia. Saludos para Tyler Alexander Díaz, buen día compañeros, siempre en la trinchera contra la mentira y la desinformación, así es, camarada. Saludos ahí para todos los hermanos que ya nos están viendo. Compartan la transmisión, díganos si está bien el audio, porque Fabi trae hoy temas en caliente buenísimo, bastante información, ¿verdad, Fabi? Así es. Y bueno, tenemos, ¿verdad?, como primera información que la firma mexicana, que la consultora mexicana que se llama Consultora Mitofsky, realizó una encuesta, realizó un estudio sobre la aceptación que tienen ante los ciudadanos de su país, los presidentes de América Latina, y presentó el día de ayer, salieron, ¿verdad?, la lista de los distintos presidentes de América Latina y el nivel de aceptación que tienen. Queríamos comentar en el caso de esta consulta, ¿verdad?, porque miramos que el comandante Daniel, como presidente de nuestra república, ocupa el cuarto lugar entre los presidentes de toda América Latina, pero el primer lugar entre los presidentes de Centroamérica. Tenemos por ahí la imagen de la aprobación que tienen, la aprobación que otorga, dice la opinión pública, a los gobernantes. Y miramos que entre el ranking está en el primer puesto el recién electo presidente, ya tiene 3 meses de gestión, no es recién electo, el compañero Andrés Manuel López Obrador con 67%. Posterior le sigue el de Perú con 63%, que igual tiene solo 11 meses de gestión. A mí me llamaba la atención esto, Will. Bueno, en tercer lugar se coloca El Salvador, pero un presidente electo, que claro, ni siquiera creo que ha tomado posesión. Claro, que está en ese lugar por una cuestión de expectativas del pueblo de que en realidad vaya a tener un buen gobierno. Así es, pero no tiene ningún mes de gestión. Claro. Pero me llama la atención el tercer y cuarto puesto, porque son dos presidentes, bueno, en el caso del de República Dominicana y el caso del comandante Daniel, que son presidentes que ya tienen bastantes meses de gestión, y en el caso del comandante, el que más meses de gestión tiene, 145 meses de gestión, y se ubica en un 55% de aprobación. Yo creo que esto es importante y va de la mano, ¿verdad?, con la encuesta que sacó MIR Consultores hace poco, que nosotros la leímos acá hace una semana, y en realidad es súper interesante porque a pesar del golpe, a pesar de la estrategia mediática dándonos duro todos los días, del odio permanente que transmiten los medios de comunicación, vemos de que aún hay un grado de aceptación de la gestión y un grado alto, mayoritario, de aceptación de la gestión de nuestro comandante. Yo creo que esto tiene que ver, por supuesto, con retomar la vía de la paz, ¿verdad? Y con esa capacidad que ha mostrado el comandante de poder volver a, en realidad, tomar un rumbo de paz y prosperidad. Es interesante, en realidad esta encuestadora, en primer lugar, existe desde el año 1995, es una encuestadora mexicana de gran prestigio, ha hecho diferentes estudios, realiza encuestas en relación a estudios de mercado, a la opinión pública también. Y vemos ahí este reciente estudio, que son buenas noticias para nosotros. Como decía vos, va de la mano también con la última encuesta de MIR Consultores de aquí de Nicaragua, que también es una encuestadora neutral, ¿verdad? Que no está parcializada. Y la vemos en ese sentido bien. Quiero leer un comentario sobre los compañeros, porque nos dice una compañera que Evo está muy bajo, así que ella no le cree. Algo que no cree, porque Piñera está por arriba. Recordemos ahí también que a Evo Morales le tiene un ataque. Recordemos que este es de opinión pública, ¿verdad? Y de opinión pública. Entonces no es una encuesta dirigida a otro sentido. Entonces vemos que Evo Morales tiene un gran desprestigio ahorita, producto de las mentiras, la manipulación que está vigente ahorita en Bolivia. No solo en Bolivia, sino también a nivel latinoamericano. Un juego de fake news igualito como pasó aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo creo que se pone en juego, y eso era lo que te quería comentar, Fabi. Yo creo que el comandante tiene ese respaldo, uno por su buena gestión, pero lo otro también porque el pueblo ha logrado también conciencia a través de toda la manipulación que hay en el juego, ¿verdad?, político en Nicaragua. No solamente en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica. Entonces, vemos ahí arriba. Donald Trump, por ejemplo, lo vemos abajo, incluso del comandante Daniel. Sale Donald Trump. No sé si tenemos de nuevo la lámina. No sé si tenemos. Ahí vemos a Donald Trump. Donald Trump está como en el quinto lugar. Carlos Alvarado está en el noveno lugar. La verdad es que yo sí coincido con los compañeros de que en realidad está muy rara esa encuesta. Para los que preguntan, es la consultora mexicana Mitofsky, que emitió este ranking de mandatarios de toda América. Corrijo, no es de América Latina. Pero, sin embargo, la verdad es que puede ser cuestionable. Pero como vos decís, Will, también es cuestionable el hecho de la influencia que tiene la opinión pública, las estrategias mediáticas. Por ejemplo, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, por supuesto, tiene mucho que ver con el hecho de la crisis que está atravesando el país, que lamentablemente es una crisis orquestada desde los Estados Unidos y que en realidad nos tiene que traer a reflexionar de cómo, vamos a hablar más adelante de esto, pero de cómo los Estados Unidos y sus peleles son capaces de someter a un pueblo a cualquier cosa. A cualquier cosa, y obviamente no vas a tener al pueblo diciéndote estoy feliz. Es importante revisar las encuestas de cada uno de estos presidentes a nivel nacional, cómo está su respaldo, ¿verdad? Cómo está la opinión pública dentro, ¿verdad?, de su país. Por aquí quiero leer algunos comentarios, Fabi. Dice, bueno, por acá nos dice The Bluefy, dice, al parecer la señal está mal, nos dice Tyler Alexander Díaz. Probaré por Twitter, claro, estamos en Twitter, estamos en YouTube también, hermano. Buenos días, nos dice León Aguilar. Dice Marta Lorena Rivas, dice, así es, compañera, dice, lo que está a la vista no necesita anteojo, porque nuestro presidente es y será el mejor con su modelo de gobierno, vamos ganando la paz. No es la primera vez que el comandante Daniel está alto en encuestas latinoamericanas. No es la primera vez. El comandante siempre ha estado bien alto. Y encima del boicot, recordemos que el boicot siempre ha estado aquí. El odio al Frente Sandinista, y encima de todo eso hay un respaldo muy fuerte en Latinoamérica. Los cambios te dejan mucho que decir, pues, en Nicaragua. Nicaragua ha cambiado bastante. Así es, y fíjate, Will, con eso que decís de los cambios, hay gente que vive aquí en Managua, por ejemplo, y tal vez no ha sentido mayores cambios, pues, porque no quiere sentirlo, porque en realidad pues está de más todo lo que se ha transformado en Managua. Pero todas esas personas que viven en sitios donde nunca habían tenido energía eléctrica y ahora la tienen, donde nunca había habido agua potable y ahora la tienen, donde nunca había entrado una carretera y ahora llega la carretera, sí, donde no había habido un centro de salud, un puesto de salud, un hospital primario y ahora la tienen, eso impacta, por supuesto, y impacta mucho más que cualquier medio de comunicación, que cualquier noticia, porque impacta en tu vida real. Y vos sabés quién hizo eso. Yo le aseguro a Alex Villanueva, porque nos dice Alex Villanueva, y yo imagino que él es el opositor, ¿verdad? O él no está de acuerdo, pero dice, vayan a los barrios y pregunten, sería mejor el resultado, dice él. Yo creo que sí sería mejor el resultado en favor del comandante Daniel. Sí. Sí, sería mucho mejor. Porque yo te aseguro, Alex, que en tu barrio hay un parque, ¿verdad? Nuevo. Hay un parque bonito cercano a tu casa. Hay un parque bonito al que van las familias ahora, al que debes de ir vos también. Y ya hay también calles adoquinadas en los barrios. Es impresionante también cómo se han transformado los barrios, no solamente en Managua, sino a nivel nacional. Entonces, yo creo que si nosotros nos vamos a los barrios, que ya lo hemos hecho, porque hay encuestas también. Entonces, si nosotros nos vamos a los barrios, tenemos un respaldo enorme, grandísimo. Eso es una realidad. Gracias por comentarlo. Ahora, vamos a avanzar un poco, porque en realidad pues esta encuesta es bien polémica por el hecho de que hay muchos presidentes que en realidad, dice por ahí, Erin Ramos nos decía, muchos nazis están muy arriba, por ejemplo Iván Duque, pues. Sí. Pero bueno, queremos avanzar y vamos a empezar a hablar de este tema. Por esta vez vamos a hacer esta dinámica, Will. Vamos a empezar con las mentiras. Y quiero mostrarle este tweet. No sé si lo tenemos por ahí listo ya. El tweet nos dice por acá Marta Vázquez, una cuenta de Twitter. El nuncio Estanislao Valdemar entró en estos momentos al Sistema Penitenciario Nacional La Modelo a ver la situación de los reos políticos golpeados. Arroba la prensa. Uno, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente tweet. Nos dice Tiffany, el de Tiffany Roberts, pongamos. Que es una mujer que Para ver ese hay que tener hígado, Fabi. Pero vamos, como te dije, vamos a iniciar con las mentiras. Entonces dice Tiffany Robert, con las lágrimas en los ojos, una madre de uno de los presos me dijo. Lo colgaron de cabeza y lo golpeaban hasta vomitar sangre. Hay uno que tiene un balazo en el pie y lo torturan metiendo el dedo en su herida. ¿En qué país vivimos? Dice SOS Nicaragua, típico, ¿verdad? Tenemos las de Lucía también, las de Lucía Pinedo Bao. Sí, por ahí los tenemos. El siguiente, después vamos a caer a este otro tapudo. Tenemos el de Lucía que decían, ¿verdad? Se regó por ahí un tuit. Un tuit falso, por favor, por supuesto, y un montón de hasta imágenes falsas. Entonces, de que esas eran las piernas de Lucía, las rodillas de Lucía Pinedo Bao, torturada, ¿verdad?, por la dictadura en la que vivimos. Ahí está. Rodillas de Lucía Pineda, directora de 100% Noticias, torturada en la cárcel La Esperanza, Nicaragua, despierta ya. Bueno, vamos a empezar ahora a darle un poquito vuelta a las mentiras y pongamos la otra imagen de las rodillas, donde varios usuarios, una compañera hace una denuncia en Facebook tomando esa imagen, porque ahora está también esa tecnología de que vos agarras la imagen y la buscas. Y por ahí vemos que la misma imagen está plagada en Google de cualquier otra cantidad de publicaciones de otros países, pues no es de acá. Y entonces por ahí nos dice Michelle Andrew, las mentiras tienen patas cortas, no encuentran qué inventar. Y bueno, hay maneras ahora de poder identificar la noticia falsa, la fotografía, todo eso que ustedes tiran. En el caso de que hayan puchitos aquí adictos a las noticias falsas, hay maneras ahora de poder descubrir que esas fotos que ustedes tiran en las redes sociales, nosotros las podemos descubrir. Es súper fácil, pues. El problema de esto es que te genera, en primer momento, te genera un impacto de mentira y de zozobra también a gente que es un poquito más ingenua en el tema de las redes sociales. Entonces, hay gente que se lo llega hasta creer, Fabi, esto. Pero bueno, ese es el nivel, ¿no? Y es que ese es el punto, que el impacto de la noticia falsa no es, por supuesto, de que todas y cada una de las personas que las ven se van a verificar a ver si es falsa o no es falsa, sino es el impacto instantáneo. Vos la viste, te arrechó, la viste, te puso triste, la viste, la compartiste, pero incluso, Will, aunque no la hayas compartido, pero esa persona se quedó creída de esto. Así es. Que están torturando a la Lucía Pinedo Bao, que estoy arrecha con esta dictadura, que vivimos además en una dictadura que tortura a personas y que permite la tortura. Entonces, desde ahí ya cometieron, ya lograron su objetivo. Entonces nosotros, el problema es que ni aunque te dediques a desmentir, no va a lograr corregir el impacto que ya tuvo el montón de noticias falsas. Así es. Es una lucha que se tiene que hacer. Por cierto, nosotros ya venimos de esa experiencia desde el año pasado, porque se inició esto a partir prácticamente desde abril, y sabemos quiénes lo iniciaron. Entonces iniciaron con una ola de noticias falsas, empezaron a meterlo, incluso medios también que se supone que eran medios creíbles en Nicaragua, también con noticias falsas como en el caso del Nuevo Diario y la prensa, pues. Entonces vemos ese nivel, ¿verdad?, de mentiras que tiene. Pero yo creo que también este teatro se les va a venir cayendo porque, por ejemplo, hay grandes sorpresas que se han venido dando en relación a todas esas falsedades, como por ejemplo el caso, el polémico caso de la casa del Carlos Marx, que fue quemada muy pronto, va a salir a luz ahí un material muy importante para que estén pendientes, ¿verdad? De todas las falsedades, donde la misma mujer que vendió la mentira está diciendo que realmente eso fue falso, ¿verdad? Lo que pasó ahí. Y como decís vos, hubo mucha gente que se creyó y que le golpeó y dijo, me molestó. Ya, y se confundió, pues. Y un polémico caso de la noticia falsa. Pero imagínate, Will, que en ese caso no es que le molestó y que hay gente que pasó llorando, o sea, porque es que afecta a la emoción de las personas. Imagínate, vos tenés un niño recién nacido, lo estás cuidando, inmediatamente te identificás y te proyectás en la situación y decís, puede ser mi hijo, puedo ser yo. Y bueno, pero un poquito aterrizando, queríamos compartir estos tweets porque el día de ayer el nuncio, en efecto, sí visitó el sistema penitenciario, tanto la Modelo como la Esperanza. Y mirábamos que se publicaron en redes sociales distintas fotos de los presos. Vamos a ir ahorita con las fotos de los presos. Las fotos de los presos y presas junto con el nuncio, posando, pues, y todo. Entonces, queremos presentarla ahorita para mostrarle a los compañeros y compañeras. Entonces, por ahí miramos al nuncio con varias caritas conocidas, Medardo Mairena, su hermano, Miguel Mora, está también este muchacho Carcache, y al fondo no sé quién es el que está. Entonces, también, esos son unos presos. Sale en otra foto una reunión con las presas también, con una, ahí está la Lucía, también la otra muchacha que es medio conocida, la Irlanda Jerez, que supuestamente estaban en huelga de hambre, pero yo no les veo absolutamente nada de huelga de hambre. Y vemos a todo este montón, ¿verdad? Otros presos, creo que aquellos dos muchachos negros solo son implicados del asesinato al periodista Ángel Gaona, así es. Entonces, yo quiero preguntarte a vos, ¿no crees de que con esta visita del nuncio, si estas personas que están presas estuvieran siendo torturadas, estuvieran siendo colgados de la cabeza y golpeados hasta vomitar, que tuvieran un balazo y que se lo estuvieran removiendo, no va a aprovechar vos esta visita del nuncio para venir y decirle, mire, tómemele foto tan siquiera a esto? A la rodilla, hubiera dicho la Lucía, tómamele foto a la rodilla. Pero bueno, Entonces, yo veo, Fabi, de que en realidad el plan, ¿verdad?, de la oposición no está siendo, ¿verdad?, tan planificado, tan correcto, ¿verdad? O sea, creo que es tan novato que nos estamos dando cuenta todos los nicaragüenses de las mentiras. Y ahí vemos a estas personas sonriendo. Yo les veo incluso caras como para que tengan esa foto hasta de perfil, en el caso de la Lucía Pineda. Sí, es cierto. Y vemos, en paralelo a esta información, a esta visita, ¿verdad?, del nuncio, vemos paralelo a eso un mar de mentiras en diferentes grupos de redes sociales. Y no solo en redes sociales, sino también en el Nuevo Diario, tirándolo también en su periódico digital, ¿verdad? Ensangrentado, que una famosa carta diciendo de que vomitaban hasta sangre. Entonces los vemos ahí, ¿a ustedes les parece? Yo quiero leer comentarios en relación a eso, por ahí estaba Gaby Beteta ya. Yo quiero leer comentarios en relación a eso, si a ustedes les parece realmente de que estas personas han sido torturadas, así con esa sonrisa tan agradable que tenía ahí la Irlanda Jerez. ¿Ya? Hola. Pero por favor, Will, además yo recuerdo que el 31 de diciembre una compañera, Martín Gutiérrez, de Matagalpa, sandinista, histórica, militante, que fue guerrillera también, ella fue presa política de la dictadura somocista. Y ella hizo un escrito muy conmovedor en referencia a la actividad que se le había hecho a los presos, tanto golpistas como no golpistas, todos los presos del sistema penitenciario, en que el 31 de diciembre se le acondicionan toldos con música, con mesa, para que lleguen su familia a comer con ellos. Y precisamente la Mónica Baltodano sale narrando cómo ella fue a visitar a su hermano, estuvo ahí, el sufrimiento. Obviamente que a nadie le gusta estar preso o presa, y a nadie le gusta tener un familiar preso o presa, por supuesto. Sin embargo, que de eso a que vos digas que las condiciones que, en que están presos van en contra de las medidas, de lo que establece los reglamentos y leyes internacionales, es mentira. Que digas que son torturados, otra es mentira. Y peor, ya cayendo un poco a la parte política que vos decís, que digas que no va a ir a las negociaciones, que va a salir de las negociaciones, porque los presos políticos, que sabemos que no son presos políticos, además están siendo torturados, y que para un paso para eso es que se liberen a todos los presos y que se dejen de torturar. O sea, uno es que está pasando en puras mentiras, sí, para sabotear una oportunidad histórica que tenemos de volver a negociar. Y además, viéndolo desde el punto de vista de ellos como oposición, perfectamente podrían arrancar verdaderamente sesiones al gobierno que le favorezcan para, por decirte algo, poder ganar unas elecciones en 2021. Así es. En 2021. Y cosas que ellos consideren conquistas políticas, pues, pero en realidad vemos, y con esta acción de la Alianza Cívica, de la supuesta Alianza Cívica, vemos que lo único que tienen interés es de tomar el poder por la fuerza. Y que nada que haga el gobierno, nada que haga el Frente Sandinista, va a hacer que ellos depongan su interés, porque saben que ni que se reforme todo el sistema electoral, ni que se traigan máquinas de donde sea, que sean gringos nada más los que cuenten los votos, así te lo pongo, no van a ganar elecciones, así de fácil. Entonces, como lo tienen bien claro, prefieren sabotear, y sabotear a partir de mentiras, que así eso es lo peor. Yo creo, desde otro punto también, Fabi, y no sé si te parece, ¿verdad? Pero a mí me parece que también este tema de los presos, y al llamarle presos políticos como una línea de derecha a nivel internacional, con muchos delincuentes que han puesto tranques de la muerte, ya, porque eso es lo que han hecho, me parece que son utilizados, ya. Me parece que la Lucía Pineda, me parece que el mismo Miguel Mora, el Yuran Suazo, ¿verdad? Todos estos presos que se han hecho polémicos en los medios de comunicación de oposición, por eso los menciono. Estas personas han sido utilizadas para jugar la parte emocional de la oposición, pero también a la oposición le conviene incluso de que estén ahí. Efectivamente, hasta a ellos les conviene que estén ahí, ya, para tener incluso de qué hablar a la hora hasta de una discusión política. Fíjate que eso que estás diciendo es súper importante, sí, porque si vos te das cuenta, el año pasado que inició esto era por el INSS. Se derogó la ley del INSS, ya no era lo de Berlín, eran los muertos. Los muertos, por supuesto, excluyendo a todos los sandinistas. Porque te recuerdo de que el primer muerto, el 19 de abril, fue un policía. Fue un policía, sí. Fue un policía, no fue un estudiante de Lupoli ni de la Uni. Fue un policía el primer muerto. O sea, que ese día no lo mataron con flores ni con Biblia. Andaban armados y por eso lo mataron con armas. En la mera Lupoli. Entonces, bueno, a lo que voy es que se derrogaron la del INSS. No era por el INSS. Después que era por los muertos. Después que no eran los tranques. Ya no hay tranques, ahora son los presos. Y siempre van poniendo un tranque a las negociaciones. No quieren negociar. No quieren tener soluciones para el país. Así. No les importa. Es más, si le importaran estos personajes que están ahí, estos delincuentes, porque son delincuentes, ya que cometieron sus delitos, si les importaran ellos, ahí estuvieran. Ahí seguirían en esa mesa, insistiendo. Pero lo que nosotros vemos es, efectivamente, que quieren seguir jodiendo. Quieren seguir afectando la estabilidad del país. ¿Producto de qué? Producto de la misma línea. De la misma línea geopolítica en la que viene trabajando Estados Unidos en toda la región. Ya, es incoherente para Estados Unidos el hecho de que la oposición en Nicaragua esté llegando a un acuerdo de paz en Nicaragua. Es incoherente para Estados Unidos. Entonces, efectivamente, las llamadas telefónicas deben de estar ahí al tanto, ¿verdad?, de la oposición, para llegar a este nivel, pues, de decir, no vamos. Y ya, fíjate que a propósito de eso salió una caricatura, no sé si la tenemos por ahí, de un dibujante nicaragüense, muy interesante, porque es precisamente, es lo que vos decís, o sea, es la manipulación gringa, la orientación gringa, el dinero, el financiamiento gringo, es lo que manda. A ellos no les importa qué es lo que el gobierno realmente haga, tener una negociación real y concreta. Era, bueno, esa también, pero una que sale tapándole el... ¿La tenemos por ahí? Ah, bueno. La que tengo es una de, pongamos esa de Michael... Haley. Ya, de ese... De ese disque empresario que está llamando ahora a que la policía se encuartele, Fabi. Imagínate el nivel. Y eso es, dijo. Eso dijo, a que la policía se encuartele. Ya, pidiéndole al gobierno, no, nosotros necesitamos que la policía no esté en las calles, que la policía no esté resguardando a las familias en las escuelas. ¿Qué le pasa a esta persona? Entonces ahí vemos por dónde viene la cosa, del hecho de decir, no vamos a negociar, pero ahora vamos entonces a pedirle que encuartele a la policía. ¿Para qué? Para poner tranques otra vez. Para seguir atacando otra vez. Entonces, ese nivel, pues, ya no va. Y ahora estaba viendo, Fabi, estas cosas que regalan ahí en la carretera Masaya, este papel, ¿verdad? Con información nada más de ellos, ya para venderle a la gente, como ya decíamos nosotros, un marketing, una publicidad, y que vendan esa emoción a la gente. Miramos aquí incluso que hasta esto se contradice con el plan de falsedades que ustedes tienen en las redes sociales. Porque por aquí sale también hablando la mamá de Lucía Pineda como entrevista a este medio diciendo de que Lucía Pineda está súper bien y de que su semblante está mejor que antes. Ya, incluso eso. Porque recuerden, no es la primera mujer que está en el sistema penitenciario que agradece el hecho de que se le esté dando atención médica, de que se le esté dando todas las condiciones. Los derechos humanos están presentes en el sistema penitenciario. Es impresionante. Vean las noticias, hombre. Yo los invito a que lean el 19 Digital o Barricada. Es impresionante cómo los chavalos que están en el sistema penitenciario, que no habían logrado sacar su secundaria, su bachillerato, lo saquen del sistema penitenciario. Y luego de eso, aprendan a ser alguien. Incluso aprenden un poco a lo que es barbería, un montón de oficio. Y salen, luego que salen, salen con la disciplina del oficio. Y salen a trabajar, efectivamente a servirle a la sociedad como realmente se debe. Fabi. Así es, queríamos ahora sí mostrar el tweet de Juan Sebastián Chamorro a propósito de lo que estamos hablando. Solo para que miremos de que, bueno, ya creo que la mayoría lo saben porque han visto los pronunciamientos de la tal Alianza Cívica. Pero solo para ver, ¿verdad?, de que cómo siguen esta manipulación. Y entonces dice Juan Sebastián Chamorro que los derechos humanos son inalienables y no se negocian. Liberación de presos, cese a la represión y hostigamiento y tratos con estándares internacionales en su salida de la cárcel. Hemos mostrado voluntad, dice. Ahora demandamos muestras contundentes de compromiso para continuar. Yo creo que no, bueno, eso pues ya es solo para mencionar el absurdo de esta gente, porque no han, por supuesto, mostrado nada de voluntad. Lo hemos dicho desde el primer momento en que se les dio un cambio de medidas cautelares a los 100 presos que se pasaron a arresto domiciliar. Cuando el gobierno emitió el comunicado de su propuesta de agenda, para la negociación, ¿verdad? E incluía ahí los puntos, que estos puntos de los tales presos, obviamente que no es hacer lo que ellos quieran, estoy dispuesto a discutirlo, aquí claro. Está, te lo está poniendo sobre la mesa. Entonces, ¿qué quieren? ¿Seguir en lo mismo? De que quieren hacer lo que ellos quieren y no tienen, o sea, es absurdo, no tienen fuerza política para estar exigiendo eso. Eso mencionaba exactamente ayer. Yo decía, si ellos fueran fuerza política, la historia en la Costa Caribe hubiera sido otra que el tema de las elecciones. Pero vemos a un Frente Sandinista como verdadera fuerza política y vemos al Yátame incluso, pues, en respeto también a las decisiones, ¿verdad?, políticas que puedan tener la región, y vemos también como una segunda fuerza ahí en la Costa Caribe. Por ahí, no sé si tenemos ahí referencia. Nosotros, igual, este tema, ¿verdad?, lo vamos a seguir discutiendo, lo vamos a seguir defendiendo. Realmente el tema de la mentira, esto no es más que una mentira más en el caso de este lacayo Chamorro. De querer engañar al pueblo, realmente el comunicado también por parte del gobierno es muy interesante porque habla también de la disposición de querer negociar y de las voluntades, incluso con el tema de los 100 presos ya que salieron por crímenes comunes, ¿verdad?, por delitos comunes que salieron y que fueron con su familia, es parte también de una voluntad por parte del gobierno. Tenemos aquí algunos comentarios, por aquí nos dice Gaby Beteta, dice, yo quiero y apoyo a nuestra Policía Nacional resguarden nuestras calles de toda la delincuencia. Gracias a Zulito por su gran trabajo, por garantizarnos la paz. Ahí está, ¿verdad? Comentarios de nuestra gente. Yo quiero leer otro comentario de Gaby, pero préstamelo porque no lo tengo aquí a mano. Gaby nos dice, ya se nos perdió por acá. Pero Gaby nos decía que cómo la oposición está siguiendo el mismo libreto de Venezuela. Y vamos a hablar de eso para hacer esta comparación un poquito más adelante. Pero yo quería responder a Alex Villanueva, que nos preguntaba primero, ¿ustedes creen que esas noticias falsas son así del aire, son espontáneas? Precisamente no creemos que son espontáneas. No. La oposición desde abril y desde antes tiene laboratorios establecidos para regar noticias falsas, para crear cuentas falsas en diferentes redes sociales y regar el montón de noticias falsas. Y vemos cómo muchos de estos laboratorios empezaron a volar reata contra la negociación desde el primer momento que se habló de la negociación. Pero además viven tirando todos los días. Y vos te metes a ver a esas cuentas de Twitter, por ejemplo, cuentas de diciembre de 2018, cuentas, y la mayoría son de abril para acá, mayo, junio, de cualquier mes, pero de abril para acá. Cuentas falsas creadas únicamente para regar esas noticias falsas. Y nos dice, también, quiero responder sobre esto, dice, a ver, brother, pero esos planes sociales son obligatorios para el sistema penitenciario. El sistema recibe un presupuesto y tienen que emplearlo en los reos. No es un favor que le hacen a los reos con estudiar ahí. Ahora van a salir con que el sistema penitenciario de Nicaragua es el mejor de Latinoamérica. También quiero leer unos comentarios del compañero Tyler, pero sobre eso es lo mismo, o sea, es el lugar común, ¿verdad? Le decís que el gobierno está cumpliendo y que es mentira todo lo que están diciendo todos los medios de comunicación, no solo las cuentas en redes sociales, sino la prensa, el Nuevo Diario y todo el montón, hasta los canales de televisión, Canal 10, Voz TV, están diciendo mentira, te estamos aclarando que no es cierto, que por el contrario, el gobierno cumple con hacer diferentes programas para los reos que están en el sistema penitenciario y ya, va a decir, es que eso es su obligación. Ok, pero lo que estamos hablando es por qué, que nos cuestionemos, por qué los medios de comunicación y la oposición se dedica a decir que es todo lo contrario, de forma mentirosa, de forma malintencionada para crear odio y descontento en la población. Eso es lo que nos estamos cuestionando, sí. Nos estamos diciendo, el gobierno nos está haciendo un volado a todo, está cumpliendo, y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, cumplir con lo que prometen y con lo que establece la ley. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, con vos, Fabi, y veo por parte, ¿verdad?, en este caso los comentarios de Alex Villanueva. Lo que veo también es por parte de él es bastante ingenuidad, ¿verdad?, en el tema de las redes sociales. Yo creo que si hay un momento de confusión en tu persona en relación al tema de las noticias falsas en las redes sociales, yo creo que este es el preciso momento para reflexionar. Y es importante entrar en la verdad. Lo que nosotros hemos estado mostrando ahorita con el tema de los políticos presos, ¿verdad? Uh-huh. Políticos presos, no nos enredemos, ¿verdad? Hemos estado mostrando una realidad porque la percepción que se puede vivir en las redes sociales, ya lo hemos estado diciendo, es a través de vender emociones a la población. Es tan fácil caer, ¿verdad?, en el tema de las mentiras, y es preocupante también. Para esto hay que prepararse psicológicamente, para esto hay que prepararse con temas de información también, para eso hay que investigar, para eso hay que tener tacto a la hora de encontrarte con una noticia falsa. Pero el tema de los laboratorios también ha sido evidente en Nicaragua. Ya recordemos que también para el mes de agosto, para agosto y septiembre, en Nicaragua también la policía tuvo que quitar algunos centros, algunos laboratorios que estaban también creando perfiles falsos, también en el caso de Managua, sí, a nivel nacional. No era mentira. ¿Qué encontraron en esos registros ahí? Encontraron ataques a algunos medios de comunicación, como en el caso del Canal 8, el Canal 6, que iban a ser atacados ahí. Hasta camisetas de la Cruz Roja. Habían hasta camisetas de la Cruz Roja. Yo creo que es importante investigar, revisar las noticias. No solamente es tener una idea, porque soy opositor, ¿ya? El hecho de ser opositor nosotros te lo respetamos, y se lo respetamos a cualquiera. Esa decisión aquí siempre ha estado por parte del Frente. Esa es la voluntad de la que nosotros hablamos. Pero cuando nos referimos a noticias falsas, hay que tener inteligencia para saber si en realidad no son buenas, hermano, para nadie, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para la oposición, ni para el gobierno. Para nadie las noticias falsas son buenas. Pero te voy a decir algo, güey. Destruyen la psicología de lo más ingenuo en el tema. Tienes razón, pero yo no lo dejaría a nivel general. Yo sé que no son buenas para nadie. Sin embargo, tienen una intencionalidad política. Y eso es de lo que estamos hablando acá. Que no es de que son noticias falsas, porque yo quise salirme afuera de mi casa y puse... está lloviendo aquí en mi casa y aquí en Ciudad Sandino, por decirte algo, y no está lloviendo. Es mentira y me gusta decir mentira. No es eso. Es que yo salgo a decir que aquí no hay luz porque el gobierno mandó a cortar el internet para que la gente de Ciudad Sandino no se conecte, y es una intencionalidad política. Y estamos señalando cómo la oposición, en su incapacidad política, lo único que tiene son noticias falsas para hacer política. Y ni siquiera es política lo que hacen, es politiquería barata. Porque la política se hace de la mano de la gente, estando en los territorios, no diciendo cualquier barrabasada nada más en los medios de comunicación. Y también, repitiendo un poco también sobre la línea estratégica de ataque, ¿verdad? Porque estos son ataques cibernéticos, la línea estratégica de ataque por parte de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Financiando incluso talleres, capacitaciones. Nos estamos metiendo un poco a este tema porque vemos tu ingenuidad en el tema, ¿verdad? En el caso de Alex Villanueva, no en el caso de todo el mundo. Pero sí, Estados Unidos también financiando lo que son talleres y capacitaciones, porque al parecer para Estados Unidos este es como una de sus mejores herramientas para la desestabilización de los gobiernos. Ya, esto es sencillo entenderlo. Esto no solamente ha pasado en Nicaragua, está pasando en toda Latinoamérica y en el mundo también. Entonces vemos que esta es una guerra, como le llaman, de quinta generación. Fíjate que el compañero Tyler nos mencionaba que otro elemento importante de la oposición en las redes sociales fue los grupos de venta, de compra y venta, distintos grupos que habían, que son casualmente, nada en la vida es casualidad, pero casualmente, a partir de abril, todos los administradores de los grupos de venta eran opositores y permitían que se armara ahí el alboroto con las noticias falsas. Están atacando Lupoli, están atacando no sé dónde, están matando, casualmente. Y si vos te vas hoy a poner una publicación a favor del gobierno o una publicación que tan siquiera cuestione estas cosas, te la eliminan inmediatamente. Sí. No es casualidad. Entonces, nada es casualidad, a como tampoco, ya pasando a lo que vos nos querías comentar, Will, a como tampoco es casualidad que en Venezuela hay un apagón, digamos, no vamos a hablar de sabotaje todavía, hay un apagón y sale Guaidó, el autoproclamado, y todos los líderes de oposición, pero además el secretario de Estado de Estados Unidos, que es como el canciller aquí, ¿verdad? Y además el senador Marco Rubio y otras figuras norteamericanas como el asesor de seguridad nacional John Bolton, a sacar rédito político, a capitalizar el sufrimiento de la gente en Venezuela. Correcto. Por el apagón que duró como 72 horas sin poder restablecer. 100 horas duró. Sin poder restablecer. Ya ahorita van avanzando en el restablecimiento. Pero vamos al hecho de que, como decía, nada es casualidad. Nada es casualidad. Y vemos, solo para hacer la comparación, que esta era la única comparación que te quería hacer, vemos cómo igual, a como aquí la oposición va avanzando y ya no se acuerdan del IMSS, ya le valió un pepino el IMSS, ya está la reforma, está aprobada, ya lleva un mes y toda chochada, ya no le importa. Entonces, así como van avanzando y se van olvidando de sus discursos viejos, igual va avanzando la oposición venezolana. Y ahora ellos están contra la oscuridad. Ahora su lucha es contra la oscuridad, contra y por el sistema eléctrico. Ahora todo es en son del sistema eléctrico. Y la supuesta usurpación que ellos dicen que está haciendo Nicolás Maduro, va a acabar. Cuando acabe la usurpación, ya no va a haber oscuridad. Y vemos cómo la narrativa va en función, por supuesto, de las crisis que ellos mismos establecen. Claro, es que es muy parecido a lo que pasaba aquí en Nicaragua. O sea, ellos crean el escenario virtual y luego crean el escenario físico. Ya, efectivamente así es. O sea, primero te dicen la ayuda humanitaria en Venezuela, pero ahora quieren hacer real, efectivamente real, que hay una crisis humanitaria en Venezuela. ¿Quién la crea? Efectivamente la crean ellos. Ya, la está provocando la pequeña oposición en Venezuela, que son más personas con gran odio, pero que además están siendo financiadas por Estados Unidos para que hagan estos ataques. Ya. Y ellos quieren poner, y me gusta que digas pequeña oposición, porque ellos quieren poner como que todas las personas que están sin luz, que ellos dejaron sin luz y que también estuvieron sin agua, obviamente tienen un descontento, pero no es un descontento con la revolución, no es un descontento con Maduro, es un descontento con el hecho de que no haya agua ni luz. Y es el mismo proceder que han tomado en distintos países de ahogar a la población. Y yo voy no solamente a las estrategias políticas, sino a los límites éticos. No los conoce, no le importa que la gente, si la gente está comiendo de un basurero, vamos a tomarle fotos para buscar cómo atacar a Maduro. O sea, y es una cuestión que está por ahí, o sea, que está más clara que el agua. De que no le importa someter al pueblo a lo que sea, Will, a lo que sea. Fíjate que hay algo interesante, Fabi, en Venezuela, porque hemos estado tocando este tema. Ya saben ustedes lo del apagón, ¿verdad? Que es el sabotaje a todo el sistema eléctrico nacional de Venezuela, que fue algo preparado, planificado, ya por parte dirigido desde Estados Unidos. Pero que hay algo interesante, son todas las victorias de Venezuela, por parte también, no solo del gobierno, sino del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha pasado la victoria diplomática, la ha hecho, pues, la lucha. El pueblo venezolano ya sufrió un sabotaje petrolero, ya también, ¿verdad?, tiene una victoria en función de eso. El pueblo venezolano históricamente tiene un sabotaje de la energía eléctrica, el único en el mundo y el más grande en los últimos 200 años, ¿verdad?, en Venezuela también. Y Venezuela también logra la victoria. Entonces vemos, aquí pasa algo interesante también en este pueblo hermano, y es que se crea una conciencia en el pueblo. Esta fue una mala jugada de la oposición. ¿Por qué fue una mala jugada de la oposición? Porque la oposición cree que haciendo esto se van a lograr presionar al gobierno, ¿verdad?, de Nicolás Maduro. Pero más bien la gente rechazó, incluso opositores empezaron a rechazar en Venezuela la iniciativa que tuvo Guaidó, porque fue Juan Guaidó, ¿verdad?, como el principal agente de la CIA de Estados Unidos, logrando este ataque, este sabotaje. Y vemos a opositores, ¿verdad?, en contra ahora de este ataque, pues. O sea, fue demasiado lo que hicieron. Es absurdo lo que hicieron. Queríamos mostrar un video sobre por qué, ¿verdad? Hay muchas cuestiones, ¿verdad?, que hablar sobre por qué se dice, y el gobierno venezolano desde el primer momento dijo, es un sabotaje orquestado por los Estados Unidos. Pero vamos a mostrarle un video donde un periodista opositor, día antes del sabotaje, día antes, como una... Este es como un influencer de las redes sociales. Correcto, ¿no? Como un influencer viene analizando en público, en un programa grabado como este, en público, cómo, en qué se haría en caso de un sabotaje. Se lo vamos a dejar. Se conoce esto del sabotaje al sistema eléctrico como blackout. Se lo vamos a dejar por acá para que lo veamos y ya volvemos. No. Lunes 11 de marzo. Ese es cuando se restablece la energía. Para mientras, sí, para mientras yo quiero ir contestando algo, porque ahí nos decía, me supongo que parece una cuenta falsa, dice Lucartino MN, nos dice, qué fácil es y cómo te llenas la boca de falacia. ¿Creemos que podría invitar a un opositor a tu programa? Sé valiente. Bueno, yo quiero decirle a todos los compañeros, principalmente a los compañeros y compañeras sandinistas, que este espacio de Revolución está abierto para toda la militancia sandinista, y nosotros hemos dicho, está abierto para que vengan a platicar con nosotros, solo sería que nos escribamos por aparte. Pero en el caso de los opositores, yo quiero tomarme el atrevimiento, ¿verdad?, decir que todo el equipo de Revolución está abierto a donde ustedes nos digan, en la calle, a que hagamos una transmisión en la calle y debatamos desde el marco del respeto y la tolerancia. Estamos absolutamente abiertos. Los que no quieren son ellos, porque saben de que solo se basan a partir de mentiras, y ellos dicen de que no van a ir a espacios donde son sapos los que están. Entonces aquí está abierta para los que están hablando, nos escriben al inbox de Revolución y donde ustedes quieran vamos a debatir desde el marco del respeto, por supuesto, y la tolerancia. Y ahora sí nos vamos con el video del blackout. ¿Cómo creen que se ejecute este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan hacer? ¿Cómo creen que debemos informarnos durante ese momento? ¿Qué pasa con los blackouts? La primera lección de la primavera árabe es que cuando son aplicados desde el poder ya es tarde. Es decir, cuando los aplicas ya tienes a la gente en otra lógica. Lo segundo es que el efecto inmediato es que la gente sale a la calle. Eso pasa siempre. ¿Qué hay que hacer en el caso de que de verdad no tengas nada? Salir a la calle a registrar. es el momento en el que debes tener las memorias limpias, libres y demás, porque te va a tocar grabar videos, hacer fotos, entrevistar gente y ver qué está pasando hasta que vuelva la luz, hasta que vuelva la luz, hasta que vuelva la luz, hasta que vuelva la luz. Más que claro, este video, para que ustedes sepan, y nosotros lo estamos compartiendo, este video fue previo al apagón, fue previo al ataque, ¿verdad? En este caso, electromagnético en Venezuela. Entonces vemos cómo la oposición ya tenía. Tengo entendido que este es uno de los detenidos también. Al parecer, ya, no se sabe. Pero bueno, ya hay 12 detenidos también en Venezuela. Se espera encontrar incluso los autores intelectuales, que nosotros ya sabemos de dónde vienen. Esto fue muy parecido también al ataque que le hicieron al presidente Nicolás Maduro con el dron, donde dejaron caer, ¿verdad?, detonaciones y que lo intentaron matar. Era un plan para matar a Nicolás Maduro. Y luego se investigó y los personajes que estaban ahí, que se lograron agarrar a dos personas ahí, venían de Colombia. Entonces vemos cómo ese nivel de preparación ya viene siendo preparado desde antes. Yo tenía un cierto dilema con el silencio, porque yo digo, cuando hay silencio, algo va a pasar. Ya, nosotros tampoco, yo creo que el pueblo venezolano ni el pueblo nicaragüense es tonto, para nada, no somos tontos. Yo creo que cuando hay silencio ya sabemos que hay algo que viene detrás. Y se habían callado en Venezuela. Luego del tema de la frontera, no había aparecido nada. Y luego vemos en este caso, ¿verdad?, el boicoteo a la energía, el boicoteo a los hospitales, el boicoteo a las escuelas, el boicoteo al agua, el boicoteo a las transacciones económicas, el boicoteo, ¿verdad?, en este caso también a los productos alimenticios. Ya, bueno, pero bueno, tenemos también un video en este caso del presidente Nicolás Maduro, donde habla realmente de cuáles fueron los puntos de ataque, ¿verdad?, en Venezuela. No sé si lo tenemos ahí, camarada, hermano de producción. Ha sido un ataque del T-Golpe eléctrico por varias vías. Primero, el ciberataque al cerebro de la empresa Corpoelep. Al cerebro en la generación, allá en Guayana, en Guri, en Macagua. El cerebro del sistema computarizado que procesa, lleva, conduce, dirige, autorregula todo el servicio de generación y todo el servicio de transmisión y distribución del país. Y el ciberataque desde el exterior a el cerebro de conducción que queda en Caracas y que es el que realiza la transmisión y distribución nacional. Tenemos un cerebro de generación en Guayana. Fue atacado, anulado, las pantallas quedaron negras, se perdió el mapa de conducción. Y bueno, por ahí escuchamos al compañero Maduro. Mucho de lo que se ha dicho también, Will, y el autoproclamado lo ha dicho también, es que esto del sabotaje y del ataque cibernético es mentira porque el sistema es analógico. O sea, analógico significa de que es manual, pues, por decir algo. Entonces, que vos no podés hackear cibernéticamente una palanca. Así puso Guaidó y así ha puesto varias gente en Twitter. Pongamos rapidito la imagen 7. Entonces, por ahí vemos cómo un ingeniero aclara de que el centro de Guri, que ahí donde está el centro del sistema eléctrico venezolano, es especializado, de última generación, ¿no? Correcto, correcto. Y que sí es ahí nos dice José Aguilar, dice, existen pseudoexpertos diciendo que Guri no pudo ser hackeado porque sus sistemas son analógicos, por ende obsoleto, falso. Es un sistema de última tecnología digital anillado anti-hacking. Estudien, dice, el PMPG antes de hablar y engañar a Guaidó. Y por ahí vemos el otro tweet. Esa es una imagen de la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Y nos dice, las explicaciones oficiales... No, ese es el tweet de Guaidó. Dice Guaidó, las explicaciones oficiales son irresponsables. Según el psiquiatra que esconde al usurpador, el sabotaje fue un hackeo al sistema que controla la red troncal de transmisión. Y dice más abajo, todos los técnicos coinciden en que eso es imposible por una razón simple. El sistema es un sistema analógico. Eso es falso, porque el control de Guri no es analógico. Es un sistema actualizado que está totalmente a nivel eléctrico y que a nivel de un cerebro eléctrico que controla todo automáticamente y que fue el que fue hackeado. Por supuesto, nosotros no somos, ¿verdad?, expertos en este asunto, pero sí es más que lógico, precisamente por las actitudes de ellos, quienes ocasionaron el boicot. ¿A qué nos referimos con esto? Vayamos forrando con todos los tweets que tenemos ahí de Guaidó y vamos a ir viendo cómo ellos han capitalizado este tema a niveles vomitivos. Me va a disculpar, Will, pero a mí lo que me da es ganas de vomitar y asco. O sea, cómo la gente está sufriendo, porque hay que aclarar que está sufriendo. Y él, desde un primer momento, lo que pone es: Venezuela sabe que la luz volverá cuando cese la usurpación. Y nos decía el compañero ministro de Comunicación de Venezuela. Es como quien dice, te tengo del cuello, pues, ya en este caso, ¿verdad? Y vamos a regresar la luz cuando vos te salgas, en este caso, de ser presidente. Exacto. Un caso así, pues. Y además, nos dice, fíjate, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dice, parece que sus asesores comunicativos le dijeron después, hombre, primero hace un tuit por la gente que está, por lo menos hace un tuit por la gente que está sufriendo, porque su primer tuit fue esto. Su primer tuit no fue, vamos a disponernos a ayudar a la gente, vamos, no, su primer tuit fue buscar cómo capitalizar políticamente el sufrimiento de la gente. Y a partir de ese boicot fue que pudo convocar a una marcha para el 9 de marzo. O sea, yo digo que eso es vergonzoso de lo peor, porque la única forma que ha podido convocar a la gente a las calles es a través de la presión y el poderío militar, tecnológico, económico de los Estados Unidos. Él es un títere de los Estados Unidos. Y por ahí vemos, pongamos otro para ejemplificar cómo sigue, además, chantajeando a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Por ahí tenemos el número, los números 10 que tenemos por ahí, hablando, diciéndole a las Fuerzas Armadas que traicionen al presidente, que traicionen a la Constitución, todos los días. Mira, ahí vemos, dice, el dictador bloquea el agua y la luz como bloqueó la ayuda humanitaria. Bloquea comida, medicina y la prosperidad de Venezuela. Quien usurpa Miraflores, dice, bloquea y quema oportunidades y solo quiere agravar la tragedia del día a día del venezolano. Claro, es que esto ya no impresiona, esto ya no impresiona. En realidad, como lo decíamos ahora, ellos hacen el plan de ataque y luego te echan la culpa. Luego te echan la culpa, llegan hasta ese nivel de cinismo. O sea, luego de incluso de haber hecho el sabotaje de la energía eléctrica, luego de haber hackeado el sistema, luego de eso no les bastó de ir a quemar la subestación. Exacto. En este caso, ¿verdad?, para dejar sin luz lo que era Caracas. Entonces ahora vemos a la gente con problemas de agua. Efectivamente, sí, porque cuando se va la luz, eso sucede aquí también en Nicaragua. Claro, porque por las bombas. Claro, por las bombas. El agua deja de llegar a la casa. Entonces vos tenés que buscarte la necesidad de ir a buscar agua a algún punto. Y eso es lo que estamos viendo ahora también en los medios de comunicación. Es la gente ahora jalando con baldes de agua. Y estamos, o sea, la gente no sacó, ¿verdad?, el sabotaje. La gente no sacó el plan. Los medios de comunicación, perdón, no sacaron el sabotaje, no sacaron el plan. ¿O quién lo provocó? Esa pregunta no se la han hecho. Exacto. Esa pregunta no se la han hecho. No, claro, todos muertos ahora se le echan al gobierno. Exacto, pero ahora vemos, y regreso al tema de las emociones, no es más que lo mismo. Una parte de esto es muy fundamental entenderlo, de que esto es una guerra mediática. y como producto de una guerra mediática y psicológica. Es psicológica, y luego de eso viene el pretexto de intervención. Así es. Ya que eso es lo que anda buscando Estados Unidos, pero con un hambre fatal. Es la intervención militar, entrar a Venezuela por alguna justificación que al mundo le parezca en realidad decir, bueno, hay que entrar a ese país porque... O más que entrar, provocar una guerra, porque muchas personas dicen que no, muchos analistas dicen que no es muy, no creen muy posible que Estados Unidos vaya a entrar directamente con soldados de la Marina estadounidense, sino lo más probable es que va a buscar cómo armar mercenarios, ya sea colombianos o los mismos venezolanos, para poder hacer una fuerza insurgente. Ahora, por eso me gustó, fíjate, la actitud del pueblo venezolano. Eso es lo que porque a pesar de que no tenés energía, la gente puede haber dicho, este gobierno nos tiene 100 horas sin energía. Pero la reacción de la gente fue de conciencia. Y esto es lo que está pasando. Incluso hay estudios ahorita sociológicos en Venezuela donde están diciendo de que esta generación de conciencia es algo muy interesante, porque la gente está entendiendo el nivel de sabotaje por parte de Estados Unidos en Venezuela, está entendiendo lo que está pasando en su país, no lo está viendo como un problema de gestión de gobierno, lo está viendo como un problema real político. Pero incluso, Will, hay que decir que hay mucha gente que sí lo ve como un problema de gestión y sí se cree ese tema de que es por culpa del gobierno, por culpa de la corrupción, por claro, culpa la minoría, de la violencia. Claro, las minorías, pues. Pero te voy a decir una cosa, aquí yo creo que la victoria fue, en realidad, que no se provocara lo que él dijo. ¿Escuchaste al influencer que decía que lo que pasa cuando hay blackout en todos los países es que están las condiciones necesarias para que están las condiciones justas para que la gente se volque a las calles a quemar, a trancar, a guarimbear, a saquear, a armar el boloto, y no es lo que vimos? O sea, no lo vimos en el peor momento del apagón, no lo vamos a ver ahora, incluso, que quieren decirlo ahora como que está pasando. El irresponsable de Guaidó, el autoproclamado este, estaba llamando. ¿Qué fue lo que hizo? Llamar a un paro. ¿Y hay paro en Venezuela? No hay paro. Llamó a un paro a los trabajadores, creyendo él de que él tiene poder sobre los sindicatos. Entonces él, porque ya tiene rato de querer estar trabajando con los sindicatos de los trabajadores en Venezuela, y que son los trabajadores públicos, y no... Los trabajadores ahí están trabajando. Los trabajadores quieren, bueno, como no, lo decía se declararon ayer, dos días de asueto. El presidente declaró dos días de asueto. Y es claro, por la misma crisis provocada por parte de ellos, porque ellos provocaron, esto es una crisis, realmente es una crisis provocada por ellos. Estamos hablando de que si no tenés luz en tu casa, ¿cómo vas a llegar a trabajar? O sea, tenés que buscar el agua, tenés que buscar comida, la comida se daña, se descompone, entonces hay que buscar las soluciones. A esta altura, es importante decirlo, yo creo que es muy responsable de nuestro espacio también, de que ya va más del 90%, yo diría que más del 98% de que se restablece la energía eléctrica también en Venezuela. Se está haciendo un esfuerzo enorme, lo está comunicando seguidas veces, en este caso, ¿verdad?, los encargados de la energía eléctrica. Corpo Electric. Corpo Electric. Y lo está informando también, en este caso, Nicolás Maduro. Sí, yo quería, ya para cerrar, poner la imagen 8, que son unos tweets de los tweets del secretario. Del secretario de Estado, que como les decía, voy a agarrar el hígado. Es lo similar, es como el par del canciller, pues allá no se llama Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores se le llama Secretario de Estado. La Secretaría de Seguridad, ¿no? No, Secretaría de Estado se llama. Ajá. Directamente. Entonces, por ahí vemos que el mero 8 de marzo, unos minutos después de que provocan el sabotaje, miramos de que, ¿ustedes creen que esto es una posición de un canciller, de una república o de un estado tan importante como los Estados Unidos en todo el mundo? Que dice, no hay comida, no hay medicina, ahora no hay energía, power se refiere a energía, a continuación no va a haber Maduro. Y wow, miramos el otro tweet que dice, pongámoslo por ahí, el otro tweet que dice, la política de Maduro nos trae más que oscuridad. Y a esto se dedicaron diferentes personajes estadounidenses a estar haciendo metáfora y burla, porque esto es burla, a estar haciendo metáfora y burla de la situación de Venezuela. Claro, nosotros hemos tocado el tema de fondo, que el tema de fondo realmente es todo el plan de sabotaje por parte de Estados Unidos. Pero el tema en sí superficial y real es el intento de golpe de Estado, en este caso a Nicolás Maduro, que no van a poder, no podrán, no van a poder contra Maduro. Maduro yo creo que tiene todas las fuerzas, esas fuerzas que le generó Chávez incluso, ya, y el pueblo venezolano también está con él. Yo creo que eso ha sido bueno, hay una demostración enorme por parte del pueblo, ellos mismos lo dicen, somos capaces hasta de ponerle en alfombra roja al pueblo, porque han demostrado una gran voluntad por la paz en Venezuela. Y bueno, para cerrar este programa vamos a dejarle el video, el video número 5 de cómo estaba ayer por la noche Caracas, del compañero Marco Terugui, que está como corresponsal de Telesur allá en Caracas, para que miremos la realidad, ¿verdad? Porque ahora se empeñan en decir de que no hay recuperación del sistema eléctrico, que no hay del todo, que no han podido. Entonces, vamos a ver un poco cómo se miraba de noche y nosotros nos vamos ya por hoy, ¿verdad? Nos vamos. Lo esperamos el día de mañana, vamos a estar por aquí como de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Le decía Chávez, yo creo que a María Corina Machado, que era opositora a nivel nacional. El día que dialoguemos, gane las primarias primero. Eso se lo digo también ahí a los que quieren, que dicen que quieren un debate en este programa, ¿verdad? Ya, al menos tengan fundamentos para hablar y debatimos. Dele, pues nos vamos y por ahí nos vemos mañana. Lunes 11 de marzo, a mis espaldas Caracas, que como pueden ver está iluminado. El trabajo por garantizar el abastecimiento y la estabilidad del sistema eléctrico es permanente. Ha comenzado desde el primer momento, jueves a las 5 de la tarde, cuando se dio este episodio de un gigantesco apagón nacional que fue producto de un acto de saboteo. La tesis del saboteo la planteó el gobierno desde el primer momento y también la ha planteado una revista como Forbes, que no tiene ningún elemento de chavista, que plantea que la hipótesis de un ataque cibernético es una hipótesis altamente probable y que justamente tiene la particularidad de que no deja rastro. Así que es importante señalar los operativos para intentar estabilizar un cuadro difícil. Ha generado mucho impacto y daño el saboteo eléctrico sobre la infraestructura, la economía, el agua, las comunicaciones, el transporte, sobre la gente, su preocupación y el escenario de inmensa tensión al cual sometió a todo el país, pero de a poco se va estabilizando sabiendo que se siguen dando nuevos ataques. Guaidó anunció por su parte una jornada de protestas para el martes, veremos cómo evolucionan los acontecimientos, y también un estado de alarma que sabemos que no lo puede implementar, pero lo deja como parte de la acumulación del escenario. Como último, recordar el artículo que salió en el New York Times que plantea que los camiones que fueron quemados en el puente Ureña en realidad lo fueron por sectores de la oposición que lanzaron las bombas Molotov. Esto lo habíamos dicho en muchos medios, ahora lo reconocen por disputas internas en Estados Unidos, donde quieren justamente evidenciar porque hay disputas a lo interno de ese país entre factores políticos, pero lo que queda demostrado es que son capaces de montar una mentira, decirla por las agencias, en los salones diplomáticos para justificar nuevos ataques. Así que siempre atentos y siempre hay que sospechar de las noticias que lleguen y corroborarlas. Así que desde Caracas, lunes 11 de marzo. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Podcast del día de hoy.